El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos enviéis a info@elbatallonpluto.com o si nos dejáis un mensajito en la cajita de comentarios de iVoox. Tenemos mensajes, tenemos comentarios relacionados con la época en la que estamos, en la Navidad, y también respecto a lo que ha ocurrido con la compra de Activision Blizzard, que es un tema sangrante que prácticamente llevamos todo el año hablando de ello y vosotros, por supuesto, también queríais sumaros al debate. Vamos a hablar de todo esto y de Pokémon a raíz de ese último informe de misión, rodeado aquí de buenos compañeros. Sofía, bienvenida. Pues sí, aquí estamos, otra vez con Responde, que para mí es el formato que más me gusta. Y bueno, y a ver qué dicen en los comentarios, porque yo siempre aprovecho, por si aparezco en un nuevo programa, no leer los comentarios para que así tenga más sorpresa ahora, claro. Uh-huh, por supuesto. Oye, que hoy es el último Responde del año. Ya, totalmente. O sea, se me ha hecho el año súper, súper deprisa, a pesar de que, claro, es verdad que yo empecé a hacer otra vez podcast, si mal no recuerdo, pues alrededor de abril o por ahí, o más tarde, a lo mejor en verano, pero sí es verdad que esta parte del año se me ha hecho súper deprisa todo. Yo creo que hay alguien, yo tengo la teoría así conspiranoia del tema de que hay alguien por ahí que está pulsando cada vez el acelerador del tiempo más rápido, porque se le pasan los días rapidísimos, y si este año 2022, no sé vosotros, pero parece como que febrero fue hace dos semanas, para mi gusto, ¿sabes? O sea, que es que no he tenido esa percepción tan lenta, ¿no?, del tiempo. Claro. Bueno, pues hoy hay temas que tratar aquí en compañía de todos, así que yo voy a darle la bienvenida también a Trades. ¿Qué tal? Pues muy bien. Ya sabes que me encantan, justo a la altura de los informes de emisión, los Responde. Siempre me gusta ver qué es lo que opinan los oyentes y suelen traer temas interesantes, así que con muchas ganas de ver qué han contado. Buah, pues vamos a ello. Yo soy Sergio y vamos con esos comentarios, porque la Navidad ya se siente en el aire, el frío, el olor a jengibre, y esto también se traduce en los mensajes que nos han dejado, porque dice Sir Daniel Fortesque: pauso el episodio justo en el sumario para decir que personalmente no tengo gran interés en poner árbol de Navidad o luces en casa durante esta época, aunque tengo un arbolito pequeño. A mi chica, por el contrario, sí le gusta todo eso. Y dado que está embarazada, creo que este año va a caer sí o sí, casi con toda probabilidad, el puente de la semana próxima. Dicho lo cual, seguimos con el programa. Esto ha sido el gran debate de cuándo hay que poner el árbol y si hay que ponerlo siquiera. Daniel Fortesque, mira, se ha animado en esta ocasión y ha sido en el puente. En mi casa también, ¿eh? Y creo que en la vuestra, ya lo contasteis en el programa pasado, es el momento, ¿no? Si no, se nos junta ya demasiado con la Navidad, y si lo pones antes, pareces un pelín psicópata. Sí, es que me ha hecho gracia porque antes, dándole un vistazo así pequeño a lo de los comentarios, había alguien que ponía que en noviembre, si lo ponías, era un poco de estar como una regadera, ¿no? Y sí, hay gente incluso, digamos desde Estados Unidos, una de las veces que ya pasa ya el Halloween, como que al día siguiente ya te sale la María Carey diciendo "It's time". Es como, fuck, es que no. A mí me cuesta un poco, hasta que ya estamos a mitad de diciembre, ya es cuando percibo que realmente es la Navidad. A mí esto de que mitad de noviembre o incluso en octubre haya turrón en los supermercados y eso, se me hace un poco anticlimático. Totalmente. Y además, digo una cosa, mira, yo agradezco infinitamente a María Carey que sacara en su momento un villancico distinto. pero ni ella me va a decir cuándo es Navidad, ni el Corte Inglés cuándo es primavera. Así que lo pondré cuando creo que ya es hora y no voy a ponerlo después de Halloween, caray, que todavía quedan semanas. Entonces, nada, nada. A mí me pasa lo mismo, me parece muy anticlimático antes, pero luego sí que estoy a favor de poner decoración y de poner mi Belén con dragones. Por supuesto. No eres el único. ¡Belén con dragones! ¡Hostia! Sí, sí, sí, sí, sí. Y no eres el único. Es que Mícer va por ahí, dice, gran programa, batallón, muchas gracias. En casa ponemos la Navidad, entre comillas, durante el puente de la Constitución de diciembre. Pero los pequeños habitantes de nuestra casa presionan cada vez más para adelantar la fecha. Yo soy del equipo Atreides. Nuestro Belén incorpora dragones desde hace ya varios años y gana una barbaridad. ¡Wow! Yo me quedo lo de los dragones. A ver, todo mejora con dragones, ya lo dije, o sea, sí, está clarísimo. A ver, es muy bonito, tú puedes hacer un Belén precioso, tienes un molino incluso, tienes puentecitos, casitas, todas esas cosas, y por ahí pastorcillos y demás, pero pones un enorme dragón de fondo detrás y eso quedaría increíble. Y si puedes esconder algunos ninjas, ya es la leche, pero eso es más difícil de colar. Pero lo del dragón yo lo veo fundamental, ¿qué vamos a hacer? Le da un toque distinto. Completamente de acuerdo. Más comentarios en relación a todo esto. José Manuel Martínez Cabello dice, aunque la Navidad es consumismo, a mí me parece bonito esos momentos reunidos y ver la cara de ilusión de la otra persona al abrir algo tuyo, además de que vivimos en una economía capitalista en la que esto es necesario. Pero en cuanto a lo que intentan hacer las empresas de incentivarnos a comprar, soy bastante recto. Yo tengo mis listas de cosas que quiero, libros, cómics, ropa, juegos, maquetas, y cuando hay ofertas es lo que busco. Si no lo tengo en estas, no lo necesito. Pues mira, una decisión muy sabia. Y FP Yos dice, muy buenas, batallón, acá en México celebramos más Día de Reyes, pero la Navidad y Año Nuevo también son fiestas muy comunes. Yo no pongo árbol por ahora, pero quizá en un futuro lo ponga, pero siempre será cerca de Navidad. Y luego, bueno, habla un poco del Spider-Man. Oye, yo no sabía que en México celebraban el Día de los Reyes Magos, ¿eh? ¡Qué guay! Sí, sí, debe ser por la tradición al final de España. Me imagino que habrá permanecido mucho en Latinoamérica y está bien saberlo porque sí es verdad que al igual que nosotros en España, el Papá Noel no era una cosa que se celebrara hace 30 años. Yo cuando he sido pequeña, digamos que en mi casa ya se hacía el Papá Noel y eso era como algo distinto en otras casas, porque había otras casas que donde no se hacía. Y luego ya durante ya pasaba a lo mejor 5 o 6 años y éramos ya niñas de 11 o 10 o 12 añitos y ya así que veíamos que todas las niñas tenían como Papá Noel, ¿no? Porque se va imponiendo sí, poco a poco las tradiciones al tema de la globalización y todo este rollo, ¿no? A mí lo que dice Fepeyos me llama la atención. Una cosa es, nosotros tenemos para Reyes como tradición el roscón. Y luego en las otras fiestas, pues vale, turrones, polvorones, mazapanes y cosas propias de las distintas regiones. Pero tengo curiosidad por saber qué es lo que será más típico en esas fechas en los distintos sitios de Latinoamérica. Porque me imagino que a lo mejor en algunos sí que tienen roscón y algunos tienen turrones, pero seguramente también tendrán dulces propios que, hay, que con el paso del tiempo pues hayan ido poniendo, o incluso algunos anteriores a que llegaran los españoles. Claro. Así que, bueno, sería bueno que nos lo contaran, ¿no? A explicar brevemente lo del roscón de Reyes, que esto es algo que se hace efectivamente aquí en España, que bueno, pues como su nombre indica, es un dulce que dentro en su interior tiene una figurita y un haba, ¿no? Entonces tú cortas los trozos y al que le toca la figura, ¿qué es lo que ocurre? Que se lleva, bueno, que le va a ir bien el año, ¿no? Y el que se le toca el haba, pues todo lo contrario. Lo estoy explicando muy mal, pero creo que va por ahí. De esas tradiciones. Creo que más o menos es, hombre, para que no sea la cosa tan cruel, creo que hace muchos años que lo que se dice es que el que se encuentra paga el rosco. Yo no he tenido ningún con haba y solamente sí, llevan la figurita y a quien sí, le toca paga el roscón, como tú ah, dices. Ah, eso, vale, vale. Lo del ave creo que lo quitaron porque, hombre, es un poco cruel, ¿no? Y una cosita así de anécdota personal, yo sospecho que mi padre siempre como que palpaba el roscón de alguna manera para saber dónde estaba, porque oye, qué casualidad, papá, te lo digo desde aquí, que siempre te tocara siempre la figura, a ver, una vez vale, pero 40.000... Eso es sospechoso. Es sospechoso, pero bueno, se lo perdono porque es mi padre, pero si no... Claro, es que en mi casa, por eso no lo he explicado muy bien, porque cada uno tiene como su propia tradición o la adapta, y en mi casa lo que hace mi padre es que mete un billete de 5 euros, casi siempre de 5 euros, entonces al que le toca la figura se lleva también el billete, hasta que alguien me dijo hace un par de años... qué tontería es meter el billete físicamente dentro del roscón, que al final pues lo vas a sacar y va a estar un poquillo feo. Es más fácil que al que le toque la figura se lo das luego tú el billete en la mano. Y dije, es verdad, es más lógico. Además, porque pero Sergio, se puede cortar. ¿Hacéis el roscón en casa? Sí. Es verdad, se puede cortar. ¿Hacéis el roscón en casa? No, nunca lo hemos probado hacerlo. Ah, ¿y cómo lo metía el billete entonces? Claro. ¿No se notaba? Esa es la cosa, que si tenías un poco de vista, veías dónde había hecho el cortecillo para meterlo. Claro. Eso es lo malo. Pero bueno, mira. Pero es una tradición muy chula. Totalmente, sí, eso es algo de aquí. Y hay que decir que también estamos empezando tradiciones en las filas del batallón, porque este año es el primero que estamos haciendo amigo invisible. No sé cómo va a resultar, porque el amigo invisible en la distancia, lo cierto es que a nivel logístico nos estamos encontrando problemas. El emparejamiento, más o menos, hay webs que los hacen y vale, hemos salido al paso. Pero luego el entregar el regalo, que lógicamente es algo digital, pues un juego en Steam o lo que sea, ya encierra más dificultades. ¿Cómo lo puedes entregar para que siga siendo anónimo? Que esa es la gracia, ¿no? Que tú recibes un regalo del amigo invisible y no sabes quién te lo ha dado. Si tú lo mandas por correo, tú ves en el correo el remitente, el asunto y tal. Pero bueno, a ver qué tal. A mí me hace mucha ilusión, el momento de abrirlo. Yo tengo ganas. Es el día 20, si mal no recuerdo. Y yo programé ya todo para que llegara esa persona todo bien. Y sí, tengo ganas de ver a ver quién me ha tocado, qué es lo que me ha tocado, no sé. Es como... llevaba muchos años sin haberlo hecho, porque yo lo hacía cuando era pequeñita, en el colegio y todo eso, y sí que hacía cierta gracia, porque era como así algo especial y de Navidad. Pues sí, a mí me ha pasado lo mismo, tengo muchas ganas de que llegue ese día 20. La parte de logística, es verdad, tiene su aquel, pero bueno, creo que lo tengo más o menos resuelto, ya veremos, para que pueda entregarse de forma anónima. Porque también siempre se puede coger de otro, abrir una cuenta de correo en algún sitio que sean cuentas anónimas o algo así y mandarlo desde ahí. Al final, como estamos hablando de juegos digitales, pues es poco más que un código. Entonces lo que tienes que hacer es coger y mandar el código con mucho cariño, pero de forma anónima. Y yo creo que con una página web de estas que te dan un correo gratuito, se puede hacer. Yo creo que la he liado. No quiero decir nada, pero creo que hice que el amigo invisible, mira que salió de mí hacerlo, pues creo que ¿sí? La he liado. Sí. Lo voy a dejar ahí porque, claro, nadie sabe a quién nos ha tocado ni nada. Pero creo que lo hice mal. Lo intenté corregir, pero no sé si lo he corregido a tiempo. Ya está. Bueno, al final de todas formas da igual, porque claro, en realidad todo esto lo que mola es precisamente, exacto, el gesto, la intención, el pensar en la otra persona y que le puede gustar, o algo que te gusta mucho a ti que se lo quieres mandar para que lo pruebe, o algo parecido. No sé, yo creo que es muy bonito. Y si nos sale mal la primera vez técnicamente, da un poco igual. Bueno, Sergi Sánchez sigue, dice, el árbol se pone en el puente de diciembre, quien lo ponga antes hay que mirarlo raro, como la gente, esto es lo que decíais vosotros, como la gente que en noviembre ya pone las luces de Navidad, cuando hace pocos días íbamos en manga corta, se queda con la familia y los peques y se pone el árbol y se saca el tronco de nada. En fin, bueno, esto ha interesado mucho. Luego también otros temas que tratamos en ese programa. Antonio Resina nos dice, muy buenas, batallón. Con el tema del Pokémon, yo estoy bastante extrañado de que no se comente un tema en ningún sitio. ¿Qué ha sido de la prensa en este asunto? ¿Por qué nadie dio la voz de alarma? En mi caso, empecé a ver en redes sociales el tema de los bugs cuando ya tenía comprado el juego, pero los análisis y demás ponían al juego por las nubes. Con Cyberpunk la prensa se libró porque solo les mandaron la versión buena, la de PC, y no podían haber sabido que el resto de versiones estaban rotas. Pero con Pokémon solo hay una versión y nadie dijo nada. ¿Tenéis también la misma sensación o soy yo que no me informé lo suficiente antes de la salida del juego? Un saludo, batallón. A ver, yo voy a contar mi punto de vista. Del tema técnico se ha hablado y se hablará y se habló desde el primer tráiler que vimos. No tuvimos que esperar al lanzamiento. Es que recuerdo darle palos yo mismo aquí con mis compañeros en un podcast. ¿Qué quiero decir? Es que ha sido un tema recurrente y monotemático. Y ese día, que además yo recuerdo que a mí me llegaba por Amazon y estaba pendiente del repartidor, ya habían salido los análisis, los estuve leyendo en casa todos. Y además se lo iba leyendo a Marta, que estaba al lado mía, que ella también estaba esperando su juego. y en todos los análisis se hablaba efectivamente de un apartado técnico pobre, pero luego también se ensalzaba que era la mejor entrega de Pokémon en años, el más divertido, el que mejor apartado multijugador tenía, el que más libertad ofrece. Y creo que una cosa no es incompatible con la otra. Y al menos a mí mi experiencia es que yo me lo he pasado bomba, me lo he pasado ya. Sigo jugando porque quiero hacerme la Pokédex. Y yo no creo que nadie haya mentido ni ocultado la realidad, pero no puedes hacer un análisis de 2.000 palabras y 1.900 que sean de los gráficos. Creo que es un insulto al resto de aspectos del juego, creo yo. Sí, además es que es algo que yo creo que ya no sorprende porque ya ha habido varias sagas de, o sea, varios juegos de Pokémon anteriores en estos últimos años donde lo gráfico no ha sido realmente lo que brillaba. Entonces ya, me refiero, tampoco puedes ir con la idea de comprar el Pokémon y pensar que va a ser el Detroit Become Human en el aspecto gráfico, ¿no? Es lo que es. Se ha tenido también información al respecto a meses anteriores, pero bueno, en el tema de la prensa, si él considera, por ejemplo, que el Cyberpunk sí se habló mal y con Pokémon no ha sido así, pues hombre, puede tener cierto favoritismo sin querer el Pokémon, pero mira, yo qué sé, ya eso es una cosa que tienes que verlo tú por tu propia perspectiva y decir, bueno, si la prensa, entre comillas, me está mintiendo, pues con no comprarlo nadie te pone una pistola, por así decirlo, ¿no? Y aparte que es un juego el Pokémon que yo ya, sin estar, por así decirlo, pendiente de las últimas entregas, sabía perfectamente que iba a salir rotísimo, pero mira, a lo mejor la gracia también está en eso y al final la gente se ha divertido igual. Lo importante es que ha sido un buen juego en lo jugable, ha enganchado a la gente y eso es lo que al final mola y hay que respetarlo también, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, al final son dos realidades que es que son compatibles y ambas son ciertas. Y bueno, ahí está. Mi pregunta, la repregunta, que sé que es de mala educación, pero Antonio, ¿a ti qué te pasó que leíste luego los análisis y todo? ¿Te encontraste el tema de los bugs después de comprar el juego? Me gustaría saber, cuando lo has jugado, ¿qué opinión te ha merecido el juego? Porque, a ver, yo tengo ojos en la cara, ¿eh? Que yo todos esos bugs y todo lo que se comenta, evidentemente no lo estoy negando, ¿eh? Ni estoy diciendo que Game Freak haya hecho un trabajo soberbio, porque no. Pero la otra parte creo que también hay que mencionarla. Y que al final los que hemos disfrutado de Pokémon somos los que nos hemos gastado el dinero, o creo yo. Por eso quiero saber, Antonio, ¿a ti qué te parece? Más cosas. En ese programa hablamos de estas acusaciones de monopolio a Microsoft por la compra de Activision Blizzard, organismos reguladores como, bueno, pues dentro de la Unión Europea, Reino Unido, lo que opinaban sobre esa compra y hasta qué punto iba a salir adelante o no. Pues hemos recibido muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, Fer dice: antes de escuchar el podcast y reflexionando sobre la posibilidad de que la adquisición de Activision Blizzard se quede en nada, ¿qué escenario nos quedaría? Se ha dado tan por hecho que al menos yo no concebía otra posibilidad, ni la concibo, pero puestos a lucubrar. O sea, lo que Fer plantea es que ahora de repente se diga que esa compra no se puede producir y que Activision Blizzard sigue por su lado y Microsoft por otro. A mí me pasa como a Fer, yo lo veo un escenario ahora mismo inconcebible, pero porque a lo mejor ya hemos llegado a un punto de la película donde Microsoft y Phil Spencer al frente ha dado una serie de pasos que yo creo que ahora no puede volver atrás tan sencillamente, no lo sé. No sé. Sería raro. ¿Qué pasa? Sería, a ver, sí, sería raro, pero como por lo visto en Estados Unidos ya han denunciado esta maniobra y puede ser que triunfen. A ver, que Microsoft está muy convencida y Activision de que van a conseguir demostrar que no hay ningún tipo de monopolio. Y yo estoy convencido que no lo va a haber por esta adquisición, pero esto es opinión personal. No lo sé. La verdad es que lo único que tendrían que hacer sería simplemente seguir cada uno por su camino, ¿no? Es decir, no ha habido intercambio de acciones, no ha habido, no han sacado nada en conjunto. Ni siquiera los juegos de Activision han salido en el Game Pass, ¿no? No, yo creo que no. Eso me parecía. No estoy seguro porque no tengo el Game Pass, pero me parece que no he visto ningún anuncio, porque normalmente cuando hay anuncio de Game Pass suelo mirarlo para ver si me vuelvo a enganchar o no me merece todavía la pena. Y no he visto que haya habido ninguno, pues realmente no ha habido más que buenas palabras y mucho acercamiento e intenciones, planes, todo eso que se ha planteado, pero si no, lo que pasaría sería que Microsoft seguiría exactamente como está hasta este momento, que no tiene Activision, y Activision seguiría siendo un agujero bastante desagradable en el que no querer ni acercarse porque huele muy mal, haciendo sus juegos, uh-huh, de la manera que lo están haciendo y cómo va saliendo todo esto. Y podrían terminar encontrándose con que pierdan el apoyo de la gente cada vez más y que terminen quebrando. O no. Uh-huh. Y sigan sacando juegos, a nadie le importe qué es lo que hacen, dejan de hacer. O que les den las denuncias que han salido, salgan. Es decir, Activision sí que podría caer a peso por múltiples razones y porque están haciendo las cosas muy mal. Pero a Microsoft esto no le afectaría especialmente en nada. Ya. En fin, habría que verlo. A ver, Mither también dice: no veo a Microsoft limitando juegos como The Elder Scrolls 6 o similares a sus consolas. Sería perder mucho dinero. Sí que podrían lanzarlo primero en sus plataformas y uno o dos años después en las demás. De todas formas, si son juegos medianos, entre comillas, entiendo que tendrán precios a esa medida, ¿no? Un fuerte abrazo. En relación a esto, la percepción que tiene el público de las empresas, y hablo en plural, creo que difiere mucho unas de otras. Y al final, es cierto que las políticas son diferentes, el trato al jugador es distinto, pero ninguna es una hermanita de la caridad. Al final todas miran por su bolsillo, evidentemente. ¿Por qué digo esto? Porque en el último mes, yo creo que en relación precisamente a esta compra, hemos tenido declaraciones por parte de Phil Spencer que algunas me parecen sonrojantes y que incluso comentamos en el programa. El decir que un juego como Starfield o el siguiente The Elder Scrolls son juegos medianos, que no son tan grandes. El ahora, por ejemplo, decir que es que la estrategia de Sony se basa en quitarnos a nosotros mercado. Son declaraciones que yo creo que no reman a favor de obra. Que es una estrategia de intentar justificar la adquisición desde un punto de vista comercial y empresarial, pero que en mi opinión son innecesarias y podrían no hacer. Pero bueno, yo en este caso sí que creo que los grandes lanzamientos evidentemente llegarán a todas, porque es que además se están apuntando en esa dirección, que ellos no quieren robar ninguna IP a ningún jugador, a ninguna empresa, que Call of Duty incluso va a llegar a Switch. Y esa parece que va a ser la tónica, como un enfoque más aperturista. De todas formas, yo flipo con esas declaraciones. Si Phil Spencer considera que The Elder Scrolls es mediano, ¿no se ha dado cuenta que ha salido, por ejemplo, Skyrim prácticamente en cualquier cosa que tenga un chip dentro y que lleva más de 14 millones y medio de unidades vendidas? No parece un juego precisamente mediano. Son unas ventas que, vamos, cualquier otro juego envidiaría. Está en la línea de un lanzamiento de Rockstar. O sea que realmente, no sé. Son estrategias para intentar coger e ir de víctimas todos. Porque es lo que lleva. Creo que lo comentamos además así. Parece eso, que todos se muestran de víctima y que el otro le quiere pegar directamente o algo parecido. No sé. Un poco curioso. En fin, es una pena. Yo creo que, ya digo, nunca me ha gustado que las grandes compañías se compren estudios pequeños y demás, pero en este caso, dado lo podrida que está Activision Blizzard, pensaba que era la única salida, ya que no parece que se arreglan las cosas desde dentro, ni mucho menos, y puede que, en fin, que al final nos salga, ya veremos. En fin. Es un tema en el que todo el mundo tiene voz, evidentemente. De hecho, hay algunos oyentes que directamente nos dicen que nosotros y otros podcasts estamos haciendo el ridículo. Miguel Cruz dice que somos ignorantes o fanboys de Xbox. Bueno, vale. Y Rubén Sushi dice: es curioso cómo llora Sony ahora, pero en los 90 no tuvo reparo en adquirir exclusividades a golpe de talonario para PlayStation 1. Yo creo que esto es bueno porque si Microsoft crece, aumentará la competitividad, traduciéndose en mejores ofertas para el consumidor. Como usuario de PC estoy más que contento, sobre todo con Microsoft, que nos saca los exclusivos desde el día 1, y con Sony, aunque más tarde, pero da la posibilidad de jugar en PC a sus juegos sin tener que adquirir su consola. Ahí Rubén Sushi ha estado muy bien con lo de que si eres pecero es una época dorada, porque realmente todo sale en PC y luego además ya se pega quien se pegue, pero todo sale en PC, pues dejando aparte Nintendo, claro está. Que oye, cualquier día, ¿eh? Pero por el momento parece que no. Pero vamos, lo de que somos Xboxers, sí, debe ser los martes y los jueves, y los lunes y los miércoles toca ser de Sony. No sé. Tenemos de todo, jugamos de todo, jugamos en todas las plataformas que podemos. Y hablamos de todas las compañías, según lo que creemos, con nuestra mayor sinceridad, y además no nos paga nadie. Con lo cual, realmente, ser de, no lo pillo. Porque si no tengo acciones y no me pagan, no soy. Uh-huh. O sea, me puede gustar más unas cosas que hacen una y otras que hacen otras. Pero al final lo que quiero es que las compañías me traten bien y saquen los mejores juegos posibles para poder disfrutarlos, que estoy aquí para pasarlo bien y para jugar. En fin, que pues Xboxer, pues bueno, vale, también, pero también las demás. Completamente. Más temas, venga, saltamos, porque en él responde 126. Antonio Resina dice: buenos días, Batallón. Con la PlayStation VR yo siempre pienso lo mismo. Si Sony no apuesta por ese producto decididamente, ¿por qué he de hacerlo yo? Parece que el enfoque que le dan es: jugadores, si apostáis por este producto, a lo mejor en el futuro sacamos juegazos, cuando debería de ser justo al contrario. Jugadores, os presento este nuevo producto y quiero que lo compréis porque tenéis estos pedazos de juegos. Si lo dejan todo sobre nuestras espaldas, al final no terminará de despegar la realidad virtual. Pues es una reflexión interesante, ¿eh? Lo que pasa es que es como la pescadilla que se muerde la cola, no sé. Yo creo que más allá de la PSVR, yo lo aplicaría a toda la industria de los videojuegos. Es decir, está tan enfocada en el futuro que tienes que hacer como un... No sé cómo decirlo, como ciegamente, ¿no? Ir hacia adelante ciegamente pensando que lo que te van a... Eso, un acto de fe, gracias al Reyes. Y eso, tenés que hacer un acto de fe para pagar encima un dinero por adelantado muchas veces, ¿no? O incluso los juegos en sí, pues no deja de ser siempre un acto de fe porque no sabes qué te vas a encontrar en esas 60 horas, al igual que pasa cuando compramos un libro, etc. Tienes que fiar de lo que más o menos te van vendiendo. Y es verdad que el marketing que utilizan muchas veces las compañías es erróneo, ¿no? Porque debería de haber como algo que ya estuviera ahí en el presente, que tú pudieras ya utilizarlo para jugar, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, al lanzamiento de PS3 en el 2007. En su día yo tenía 6 juegos a los que podía jugar ya una vez que se lanza la consola. Normalmente todas las consolas cuando se lanzan tienen algún juego, pero es verdad que siempre se deja todo para, bueno, te compras esta consola y en un par de años vas a tener un Horizon. Bueno, cómprate la consola y en 3 años vas a tener un Final Fantasy. Entonces al final están poniendo demasiado peso en el jugador que encima ya está maltratado económicamente por la situación que tiene. Entonces, está bien esta reflexión porque podrían tenerlo en cuenta de cara al marketing, sobre todo. Yo creo que lo has clavado. Y encima, concretamente en este caso, estamos hablando de que hagas una apuesta en una situación en la que tienes que comprar una consola que, como bien ha comentado Sergio varias veces, es inaccesible. Y que encima sale en packs. En packs de unos 800 euros. Y suma ya además otros 600 euros más. Y después de ese pastón, ¿qué es lo que tienes? Que luego cojan y no lo apoyen. Tienes que tener ese acto de fe de que seguirán sacando juegos cuando hay declaraciones de alguno de los... de los directivos de Sony, en las que decía que realmente era el escenario ideal para poder sacar juegos indie. Y claro, yo me moría de risa, digo, claro que sí, me voy a gastar ese pastón para coger y poder jugar juegos indie. No, yo quiero que Sony me saque uno de esos juegazos que hacen para un solo jugador, pero en realidad virtual. Y entonces me va a llamar la atención y ya estaré muy atento para intentar comprármelo cuando pueda. Y me interesará a lo mejor ahorrar para poder coger y tener y comprarlo. Pero si no me sacan juegazos, si no me tientan, soy, como muy bien dice Antonio Resina, yo voy a coger y a soportarlo para que en un futuro quizás es posible. Y eso puede ser más adelante, pero cuando haces un lanzamiento, lo importante es que resulte atractivo para que te lo compres. Si no me das cosas que me atraigan, dejarme ese pastón, pues no lo veo. Y efectivamente, si no se vende, pues, o sea, si no te lo venden y no te lo hacen atractivo, la VR pues se va a quedar muy coja. Claro. Bueno, eso está por ahí, ya veremos. Es cierto que en estos Game Awards, por ejemplo, hemos tenido pocos anuncios de VR. Algún título sí que hemos visto, pero Behemoth sigue siendo algo muy reducido. Behemoth, ese Behemoth VR que, bueno, no tiene mala pinta. Es de los mismos de Saints and Sinners, que de The Walking Dead, los de Skydance, y realmente puede que sea un juegazo o no. Pero bueno, ese sale para ahí, pero sale para Oculus Quest y sale para PC. Con lo cual, si no te compras las VR, pero tienes las Oculus Quest, como uno que yo me sé, no me va a seducir para cambiar a PlayStation VR. Ya, eso es. Bueno, bloque Pokémon. Bloque Pokémon porque venimos de un informe de misión dedicado a Pokémon Oro, Plata y Cristal, en el que me lo pasé bomba, recordé mi infancia en compañía de Marta, de Nuria, de Frank, que hizo el esfuerzo desde Irlanda de participar en la universidad, en un despacho, y el resultado, bueno, pues ahí quedó para el recuerdo y creo que cualquier fan de la saga debería de escucharlo porque puede ser que comparta algunas experiencias vitales o no. Y bueno, al final todo alude a nuestros recuerdos y a nuestra infancia. Vamos a leer algunos de ellos, porque dice Sacro Guerrero, bueno, igual que a Fran, a un servidor le robaron el Pokémon Cristal y otro juego que creo que era uno de Harry Potter prestado. Mi madre le tuvo que pagar el juego al chaval y me quedé sin una excursión porque no había más dinero para pagarla. En fin, malditos ladrones de Pokémon. Luego dice, mi perro favorito fue Raikou, que además una vez me salió Shiny, aunque obviamente se escapó. Siempre pongo motes, más elaborados cuando uso los Pokémon y más tontos cuando no. Tuve un Shatu llamado Zampabollos y de los iniciales Totodile, aunque también probé bastante Cyndaquil y muy poco Chikorita, porque es que Meganium es como el ficus de mi terraza, es verde, tiene hojas y es bonito de mirar, pero a la hora de combatir los dos son inútiles. Madre mía, Atreides, a ti imagino que no te voy a preguntar, pero Sofía, ¿tú jugaste a Pokémon? ¿Te gusta Pokémon? Hombre, sí, me encanta, o sea, yo el Pokémon que jugué en su día, creo, juraría, es que estaba pensando si era el oro o era el plata o eran los dos, incluso, yo juraría que era el oro, porque me suena más el legendario del oro, que era una especie de pájaro como de color rojo, si mal no recuerdo, así como con... Sí, Ho-Ho, exactamente, como con rulitos, digamos, en la parte del pelo, entonces sí, juraría que fue el oro y sí, yo lo jugué bastante en su día, pero también es verdad que tengo más experiencia de jugar con el cristal, que fue posterior, ¿no? Que fue como un año después o algo así, sí. y me encantaba desde lo que era el propio cartucho, que era como transparente y con brillantina, al hecho de poder escoger, por ejemplo, por primera vez el personaje femenino, y luego también uno de los pueblos tenía como unas tragaperras o algo así, y estaba todo el rato jugando, respawneando las tragaperras para ir ahí arriba, jugarlas y luego volver, o sea, casi como que no jugaba a Pokémon, sino a las tragaperras del Pokémon. Una madre cosa mía, un poco loca. Sí, pues mira, más experiencias, dice Víctor, estoy envolviendo los reyes de mis sobrinos y entre ellos un Pokémon púrpura. Esta saga es eterna. Y Grizzly nos dice, os ha quedado un programa muy especial, ha sido bonito escuchar las vivencias de cada uno y habéis creado un vínculo muy guay entre vosotros. Como digo, le habéis dado un tono muy especial. Me han gustado también los audios de los compis, aportando sus experiencias. Yo soy de los que tiran más por los Pokémon de tipo agua. Es de los míos, también le pasa. Y FP Josh, por su parte, muy buenas, Batallón, un programa no muy especial, sino maravilloso, épico y lleno de magia pura. Yo no soy particularmente fan, pero me gustó mucho el anime de Pokémon en su momento. Los juegos, no sé, quizá por la generación no soy muy adepto, pero esta es la magia del batallón. Disfrutar de todos los ángulos de esta gran pasión que nos une. Muchas gracias por compartirnos esta magia y sobre todo a Nuria, Fran, Marta y Sergio, que nos compartieron parte de su infancia, que sin duda es algo único y especial. Soldado Gitán fuera... Picapí, sonido de Marta. Es que Marta tiene un don. Esto, los que hayáis escuchado el podcast, os habréis dado cuenta de que es capaz de imitar el sonido de algunos Pokémon. Que yo me enteré el mismo día de la grabación. Fue una cosa bastante espectacular. Yo me lo tengo que escuchar porque estoy viendo varios comentarios en relación con lo de Marta, de los sonidos que hace, y me lo tengo que ver porque es verdad que yo la he conocido en persona y es verdad que tiene una voz muy dulce, que la tiene como muy, muy así aguda, dulce y tal, sí, entonces sí. Me imagino que se le dará muy bien el tema de doblaje y eso, seguro que lo hace muy bien. Seguro. El sendero oculto, estupendo, chicos, muchas gracias. Yo tuve el Pokémon Oro. Alven, ¿qué de recuerdos más agradable habéis despertado? Yo también tenía el Pokémon Plata, Team Lugia. Y por último, Carlos Irala dice, mi inicio con Pokémon fue curioso. Yo no tenía el Pokémon, lo tenía mi hermano mayor, el azul. Y como buen hermano pequeño, a veces me dejaba empezar partida y jugar sin guardar hasta donde llegase. Y a mí me fascinaba. Pero yo, que apenas sabía del juego, en un momento dado donde te decían de ir a la tienda y comprar Pokéballs, yo no encontraba la tienda y me quedaba atascado ahí. Total, que un buen día fui al hospital para un tema y le pedí la Game Boy a mi hermano para ese ratito de espera. el tema del hospital se complicó y me quedé ingresado 3 días. Y aunque yo tenía mucho miedo porque no sabía qué pasaba, me ayudó a pasar los ratos en la cama jugando esas partidas sin guardar al Pokémon. Y encontré la tienda y llegar hasta el gimnasio de Misty, creo. Y me acompañó en esos días de hospital. Poco tiempo después de salir, mis padres me regalaron el Pokémon rojo y al fin empecé mi partida. Qué chula la historia de Carlos, ¿eh? Al final consiguió su propio juego, pudo guardar partida y avanzar un poquito más. Pero el mero hecho de avanzar y de no apagar la consola para poder salir adelante y que te acompañase en momentos de tu vida como estar ingresado en el hospital, pues bueno, habla mucho de Pokémon, de cómo de una manera u otra está ligado a nuestras vivencias. Sí, a mí me ha parecido el mejor comentario, ¿eh? El de Carlos. Lo estaba leyendo antes de que lo hayas leído tú. Y me ha parecido muy bonito porque es verdad que los hermanos mayores como que no nos dejan, ¿no? Eso típico de... Yo también tenía un primo muy posesivo con el tema de los videojuegos y no dejaba casi coger el mando y todo eso. Y creo que ahí es cuando nace un poco también tu propia pasión por los videojuegos, porque la quieres experimentar por ti mismo y no quieres como que otras personas jueguen todo el rato, ¿no? Así que bueno, me ha hecho mucha gracia y me ha gustado mucho su historia porque, a ver, cuando estamos en el hospital malitos, sí es verdad que los videojuegos ayudan mucho y de hecho juega a terapia como asociación. Uh-huh. A día de hoy sigue haciendo esta labor de que haya videojuegos en los hospitales para que pase todo lo que tienen de las enfermedades más rápido posible, ¿no? Sí. Es una labor preciosa, es verdad, y cada poco tiempo hacen campañas de donación para que cualquiera aporte y creo que hay que estar pendiente, sí, sí. Y unos anuncios que normalmente están muy bien, la verdad, muy bien trabajados y que te tocan el corazón porque es que es muy difícil que no te toque, pero que está muy bien el planteamiento ese de que jugando la quimio se pasa volando, que es el eslogan y que se te queda grabado. La verdad es que da gusto que haya asociaciones que se han dado cuenta que, bueno, que a lo mejor no pueden curar ellas directamente, pero pueden aliviar el sufrimiento de la gente con cosas como, por ejemplo, los videojuegos. Completamente. Pues esto han sido los comentarios que hemos recibido. Muchas gracias a todos por participar. Y ahora, Sofía, vamos con la lectura de likes de ese último episodio. Pues vamos a ello. Han sido 65 likes y comenzamos. Muchas gracias a Alexander, Román Lloret, Akamaru84, Sir Daniel Fortesque, JNDG, BR1, Alben, Mr. Sansun, Ukusu, Manolo Abi, Café Japón, Café Japón 40, Francisco Javier Antúnez Eiroa, David Lara, Manu, Enoc, Rafa Ortiz, Granbiel, Cuchimil, Sergio Sánchez Argüelles, A. Acedo, Foe Toit, Maximiliano Pereira, Chip Perceval, Vaya 34, Romo 14, Guillermo, Akira, Abraham Gea López, Juanjo Perni, Flavio Espuela, Rubén Cano 007, Laudum, Torbiscone, Raúl Medina, Francisco José Sellés Tormos, Vicente Amorós Bois, Gul, Eric, Andrés, Tipo de Incógnito, Raúl Bravo García, Samurai Rumil, Sergio Brea García, Erz Heiz, Miguel Ángel Medina Domínguez, Dani Jiménez, Luci Piero, Salore, Idrial, José Manuel Martínez Cabello, Antonio Resina, Isgar, Lozalan, Sergio Pérez Tello, Fermín Gamboa Martínez, David Uco, Lemonet 33, FP Jos, Sacro Guerrero, Ferbrus Threadwood, Mizer, Juan Francisco Fernández Torres, Íñigo González, Mikau y Víctor As. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por apoyarnos una semana más. Y Sofía, nos despedimos ya, creo, es que no lo sé, si este será el último, siempre digo lo mismo, si será el último programa, pero si lo es, que ha sido un placer y qué feliz Navidad. Igualmente, Sergio, a ti, a Atreides y a todos los oyentes que nos escuchan y también que tengan un buen final de año y una buena entrada del año, que eso es algo muy de viejas, pero yo ya como voy a tener 30 años, ya lo puedo decir. Tú haces lo de los propósitos del año que viene, no me voy a morder las uñas o cosas así. Sí, yo quiero este año aprender un poco catalán porque lo necesito para trabajar y cada vez veo que necesito más este idioma, entonces me voy a poner las pilas con ello y ya está. Y yo el propósito que ya tenía este año ya lo he cumplido porque estoy viviendo con mi pareja, con lo cual eso ya se ha cumplido. Qué bien. Sí, sí, pues el catalán es precioso, ¿eh? Y yo creo que es relativamente fácil de aprender. Bueno, como todo, tiene sus partes, sí. Te diré porque sé que estabas tú también estudiándolo, sí. Y si tienes algún libro de referencia o algún curso que hayas hecho, pues ya te preguntaré. Pues sí. Y también tenemos muchos oyentes que son catalanes que probablemente también nos puedan ayudar. Y exacto. Atreides, igual que feliz Navidad y que esto se acaba. Lo mismo digo. Bueno, no nos pongamos trágicos, se acaba eso, momentáneamente. Eso. que volveremos. Además, ni siquiera sabemos si de verdad se acaba. Eso. Porque esa es otra. Pero bueno, por si acaso, y siempre está bien poder felicitar las fiestas, así que a todos nuestros oyentes, felices fiestas, feliz año nuevo, y a vosotros lo mismo, y a nuestros compañeros del podcast, pues ya los pillaremos por banda y se lo diremos directamente, pero eso, que tengamos el año que viene un año mucho mejor que el que dejamos, y en cuanto a juegos, que se cumpla todo lo que están prometiendo, yo creo que con eso iríamos muy bien, y eso, y que tengamos unas navidades estupendas. Pues sí, nosotros vamos a poner de nuestra parte. Ojalá que vaya estupendamente bien ese 2023 y que los oyentes lo disfruten, si quieren, en compañía nuestra, que le podamos hacer compañía. Lo dejamos aquí, así que nada, un saludo amigos, adiós.